vamos sin transporte interurbano en la provincia de Córdoba. Llevamos 67 días ininterrumpidos desde el inicio de esta medida de fuerza. 67 días, perfecto. Entonces, ¿quién es la persona de los ministerios, ya sea Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, que tiene la lapicera para resolver esta situación hoy, mañana o en esta semana? No, aparentemente no hay quien tenga la solución. Acá, hay que decirlo, han fracasado rotundamente todas las actuaciones del Ministerio de Trabajo. Habíamos llegado a un acuerdo el día 1 de junio, pero bueno, fue incumplido a 3 días de haberlo firmado. Lamentablemente, nosotros seguimos en una situación de extrema necesidad, todos los trabajadores del transporte, con pagos parciales y esporádicos que en algunos casos no llegan ni siquiera al 40% de lo que es el salario, y ya llevamos 3 meses en esta situación. Estimado, ¿usted no cree que están socavando fuertemente el poder de acción tanto de su sindicato como también de todo el transporte interurbano? ¿Esto va en detrimento en general del sistema de transporte? Sí, en primer medida han cercenado la actividad sindical por resolución del Ministerio de Trabajo Nacional hasta el 31 de septiembre, es en una primera medida. Y en segunda medida, por supuesto, y hay que decirlo, si no hay transporte de pasajeros hace 67 días, es por la desidia que han tenido todas las autoridades de la provincia de Córdoba. Por supuesto que nosotros consideramos que es una desidia por interés. ¿Cuál es este interés? Que no haya transporte público de pasajeros en toda la provincia por una cuestión sanitaria. Bueno, pero eso seguramente no, ese es el tema. Bueno, pero no tiene nada que ver con el reclamo que ustedes hacen por una cuestión salarial. Eso no es razón, digamos, para dejar sin transporte a todos los vecinos, los ciudadanos de la provincia. Aparte, teniendo en cuenta que el transporte interurbano es un servicio esencial y que debe también facilitar el acceso a trabajadores esenciales a sus puestos de trabajo. Por supuesto, coincidimos plenamente. ¿Sabe cuál es el tema en sí? Que en este conflicto de derechos, que en un contexto normal se puede resolver en máximo 48 horas, hoy tenemos un conflicto de derechos que lleva 67 días sin resolución, y es por algo. A ver, el gobierno ha encontrado en este conflicto de derechos la excusa perfecta para que no haya transporte. A ver, seguramente el costo político que tendría el gobierno para suspender el transporte por una cuestión sanitaria, ese costo político lo han trasladado, no lo quieren pagar ellos, y han encontrado en este conflicto la excusa perfecta para que no haya transporte. Si no, no hay otra explicación de por qué el Ministerio de Trabajo no tiene herramientas, por qué la Secretaría de Transporte no tiene herramientas para resolver este conflicto. Sí, no, y aparte para eso están los protocolos, digamos, están habilitando protocolos para todas las actividades esenciales que tienen que volver a trabajar. Se podría hacer un protocolo para el transporte interurbano, reducir, pero eso no da derecho a dejar de pagar salarios y a toda la población a merced de una situación totalmente injusta. No, por supuesto que no tienen el derecho, pero es la única conclusión que hemos sacado nosotros. El día 4 de junio nosotros tuvimos, porque ese día los empresarios debían abonar el 75% del salario de mayo, que fue la cláusula por la que nosotros íbamos a levantar la medida de fuerza. Ese mismo día nosotros tuvimos una reunión con el COE y la Secretaría de Transporte para revisar el protocolo ya terminado y ver cómo se iba a aplicar y cómo lo íbamos a controlar. Pero lamentablemente tuvimos que levantarnos de la mesa apenas una hora de comenzada la reunión, porque nos dimos con que los empresarios no habían cumplido el acuerdo y estaban haciendo depósitos de entre 10 y 12 mil pesos. Por lo tanto, no tenía sentido seguir discutiendo algo que no se iba a aplicar porque no iba a haber servicio. Estimado, no son el único sindicato que está en este momento en esta condición. Recién conversábamos y nos enterábamos de la situación de los peones de taxi. El SUOEM en Córdoba capital también está en la calle. Estimado, ¿no será la hora de profundizar el reclamo, llevar esto a otro nivel, unificar con otro sindicato, tratar de encontrar de alguna manera cómo aumentar la presión para que esto se resuelva esta semana? A ver, seguramente la unión del movimiento obrero ya debería estar en la calle. Nuestro secretario general mantiene constante diálogo con todos los secretarios generales de otros sindicatos y estamos buscando unirnos y salir a la calle. Lamentablemente hasta hoy no lo hemos podido conseguir. Cada sector está bregando individualmente por su conflicto. Nosotros ya hemos tomado la decisión de salir a la calle, ya lo hemos hecho en la ciudad de Córdoba hace unos 12 días. La semana pasada nos movilizamos en el interior de la provincia, tanto fue en Villa María como en Río Cuarto. Lo hemos hecho ayer en la ciudad de Altagracia y lo seguiremos haciendo en todas las ciudades de la provincia, y por supuesto que la semana que viene ya tendremos una nueva y masiva movilización en la ciudad de Córdoba. Lamentablemente vemos que la calle tampoco es la solución, pero realmente necesitamos que nuestro reclamo sea escuchado y por eso lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuál es la información que le llegan desde las bases de su sindicato, los choferes desde el interior? ¿Qué le están diciendo? ¿Están pudiendo dialogar? ¿Cómo están viviendo este momento? No, en un estado de necesidad extrema. Esa es la realidad. Hoy el trabajador del transporte ha perdido la dignidad prácticamente. Imagínense lo que es no poder llevar, en algunos casos, el plato de comida a la mesa en la familia. La situación es insostenible desde el día 1 y ya llevamos 67 días. Es realmente desesperante la situación de todo el trabajador del transporte. Hoy, el día martes, nosotros hemos acudido a la justicia y hemos metido una medida de prueba anticipada. Esto es para que la justicia, por mediante oficio de la Secretaría de Transporte, nos dé la información concreta y real de qué subsidio, tanto provincial como nacional, recibe cada empresa del transporte. Algo que por discrecionalidad del empresariado y la misma Secretaría de Transporte nos han negado a lo largo de todo este conflicto. Y bueno, una vez que tengamos esta información, veremos cuál es el camino legal para seguir. La realidad es que hemos agotado todas las instancias habidas y por haber. Dimos todo de nosotros firmando un acuerdo donde nos rebajamos el 25% del salario, a donde este 75% que cobraríamos es no remunerativo, dándole a las empresas un ahorro del 41% en la masa salarial. Hemos puesto todo de nosotros. Esto lo llegamos a firmar en primera medida para darle previsibilidad al trabajador, la previsibilidad de saber cuándo y cuánto vas a cobrar. Y segundo, teníamos una cláusula de estabilidad laboral durante 6 meses, porque he sabido que cuando el sistema de transporte vuelva a funcionar en toda la provincia, la mitad de nuestros compañeros no va a tener servicio en una proyección que hemos hecho por lo menos hasta fin de año. Entonces creíamos haber llegado a una solución el día que firmamos el acuerdo frente del señor ministro, pero los empresarios volvieron a incumplir. Es un incumplimiento más. Desde nuestro convenio, la ley de contrato de trabajo, el DNU presidencial, estos personajes son cínicos y perversos. Oiga, la especulación y cómo han jugado con los trabajadores es imperdonable. No tienen derecho a incumplir un acuerdo y poner a merced a la población. Alguien va a tener que responder por los daños y perjuicios económicos ocasionados por esta situación. Por supuesto que alguien tiene que resolver esto. Hay una realidad, hoy no hay una presión social que moleste al gobierno. Uh-huh. Porque si bien hay mucha gente que no tiene servicio, no es la que sería en un contexto normal. Así. Nosotros sabemos, somos muy conscientes de nuestro deber con la sociedad como trabajadores de un servicio público, pero de ninguna manera podemos hacernos cargo de lo que le corresponde, su responsabilidad, primero a este empresario especulador y segundo a este gobierno que durante todo este conflicto marcó una decisión importantísima. Claudio Luna, muchísimas gracias, que tenga buen día. Por favor, muchas gracias a usted. Panamericana, FM Estéreo 99.3. En la fauna de los sonidos, la flora de tus sensaciones. En la fauna de los sonidos. Fauna de los sonidos. Radio Panamericana, unidad en la variedad, variedad en la unidad. Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Panamericana, Panorama. Radio Comunicación Libre del Pueblo.